charlar un poquito más sobre el tema y ver cómo sigue la situación allí. Nos ponemos en comunicación con Carlos González Quintana, abogado y vecino de Cosquín, para ver cómo sigue la situación. Chuso, buen día, La Crecida, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Buen día, mucho gusto, gracias por la comunicación. Bueno, muchísimas gracias por esta salida, este ratito. Me imagino que deben estar muy muy movilizados en este momento, ahí toda la situación. Sí, claramente, ayer fue un día de mucha intensidad para esta lucha que venimos desarrollando ya como colectivo organizado de Asamblea Ambiental Punilla, donde desde Codebona estamos asistiendo técnicamente a las asambleas. Una lucha que se viene dando casi sin descanso desde hace más de un año, cuando resultó aprobado el primer tramo de esta obra. Posteriormente, más allá de las acciones judiciales que intentaban cautelar el avance de la obra y suspenderla, situación que no se consiguió en su momento, se llevó adelante la audiencia pública histórica esta, con la audiencia con mayor concurrencia desde que se sancionó la ley de ambiente en Córdoba en el mes de mayo en la localidad de Santa María de Punilla. Y después, bueno, ya sabíamos que este proceso se va llevando adelante día a día. La provincia no desiste de su postura realmente inexplicable. ¿Cómo se puede seguir insistiendo en el avance de una obra que no solamente genera un enorme impacto en el ambiente, un daño irreversible que se viene evidenciando ya, todo lo que venimos anunciando como técnicos y personas que estamos trabajando en esto hace mucho tiempo? No entendemos por qué razón, más allá obviamente de los intereses económicos que siempre rodean este tipo de emprendimiento, de obras que desarrolla el Estado con empresas privadas, se viene despertando también una resistencia social muy grande, organizada, y que además está dispuesta a no claudicar en esta lucha que justamente se tiene que ver con la defensa de un patrimonio común, con el ambiente. Y ayer tuvimos un episodio justamente lamentable, en donde en horas previas a lo que sucedió al mediodía, nada menos que el fiscal general de la provincia, el fiscal de Estado, perdón, del gobierno, y el secretario de Seguridad, fueron de manera personal a entrevistarse con el fiscal de turno de Carlos Paz para judicializar una situación que no tiene absolutamente nada que ver con un delito. O sea, la gente está organizada para defender el patrimonio común, como vos bien decías recién, de todo lo que tenga que ver con desmontes ilegales que se están produciendo y que lo estamos denunciando fuera de licencia ambiental, digamos. O sea, acá la gente no está construyendo máquinas que para lo cual tienen autorización. Claro, está clarísimo. La gente está defendiendo un territorio que no puede ser intervenido por las máquinas de la empresa Chediac, porque no cuentan con autorización, no cuentan con licencia ambiental para intervenir esa zona, que además, como si fuera poco, es zona de máxima conservación, zona roja, claro, la 9814. Entonces, ¿y cómo se pasó, Chuso? Disculpa, ¿cómo se pasó de, obviamente, este desmonte en una zona no permitido, que en un momento decía, bueno, esto puede llegar a hacer que se clausure la obra, al otro punto, ¿no? La policía custodiando el lugar y reprimiendo a la gente, ¿no? No se puede creer. Y bueno, porque, como vos decías al comienzo de la nota, digamos, acá sabemos claramente que la policía y en gran medida la justicia está para cuidar quienes se le ha abierto un proceso penal en su contra, están imputadas, deben comparecer ante la fiscalía a mediano plazo a prestar declaración indagatoria por un delito que jamás cometieron. ¿Siguen detenidas las personas, Chuso? ¿Cómo? ¿Siguen detenidas las personas? No. Ayer, gracias a la movilización que se generó, digamos, en torno a estas detenciones y a la intervención de un puñado de colegas que estamos colaborando en esto, se consiguió destrabar la situación de detención de estos cuatro compañeros que recuperaron su libertad aproximadamente a las 19 horas del día de ayer desde la comisaría de Coquín. Pero van a tener que ir a declarar. ¿Y cuál es la causa que...? Digamos que hay que decirlo también, la policía jamás debió haber llegado a ese lugar porque la gente estaba ejerciendo un derecho constitucional establecido en el artículo 41 de la Constitución, que es casi te diría una carga, no un derecho, sino una obligación, que es la de preservar el ambiente. Es la cláusula ambiental que tiene la Constitución, el artículo 41, donde prácticamente obliga a todos los ciudadanos de este país a tomar cartas en el asunto cuando se está degradando el bien jurídico ambiente, ya sea en aire, suelo o agua. Entonces, por ejercer un derecho constitucional, estos compañeros fueron golpeados, reprimidos, detenidos, alojados primero en un calabozo, después trasladados a otra comisaría de Cosquín, o sea, también expuestos a una mayor vulnerabilidad, como es esto de andar trasladando gente de un patrullero a otro, de una comisaría a otra, con medidas de seguridad como son las esposas, en algunos casos gente golpeada, digamos, es realmente preocupante lo que ha sucedido, como también es preocupante la inacción, y esto lo quiero dejar claro también, la inacción de las autoridades de la Policía Ambiental de Córdoba, que teniendo una denuncia ya en sus manos, ingresada el viernes 17 de agosto, en donde se ponía en conocimiento esta situación de desmonte ilegal, y se había advertido también que la gente iba a frenar las máquinas, porque esa es una decisión que, insisto, está consensuada, está tomada en la Asamblea, y no hay manera de volver atrás en esto, porque ya sería obsceno permitir que las máquinas comiencen a intervenir zona roja para la cual no tienen licencia. Claro, claro. Esto también de alguna manera se estaba anunciando, lo veníamos diciendo, y de haber ido la Policía Ambiental al lugar donde se está dando estos hechos que denunciamos, de haber ido, de haber constatado las irregularidades que está cometiendo la empresa en zona roja, podrían haber labrado un acta, haber suspendido de manera preventiva esos desmontes, y acá nada hubiera sucedido. No hubiéramos tenido ni detenidos, ni heridos, claro, ni un fiscal interviniendo en un conflicto del cual el derecho penal es totalmente ajeno, porque allí no se estaba cometiendo ningún delito. La policía fue, provocó a los compañeros y generó la reacción para posteriormente ampararse en la figura de la resistencia de la autoridad y detener e imputar este delito. Situación que después vamos a revertir en la oportunidad procesal que tengamos cuando vayamos a acompañar a estas personas imputadas en la declaración indagatoria que prontamente va a suceder. Sí, justamente. ¿Cómo son las cosas, no? La policía se presenta en el lugar, genera un acto de hostigamiento, de provocación, eso despierta una reacción de la gente que cualquier persona que no está cometiendo ningún delito va a evitar, en la medida de que puede, ser detenido. Eso es una cuestión lógica. Si uno no está haciendo Justo ahí quería preguntarte sobre esto, ¿no? ¿Cómo, qué acciones siguen, se pueden hacer desde lo legal y desde lo más importante, ¿no? La movilización. ¿Cómo está la situación hoy en el lugar? ¿Qué movilizaciones están pensadas para hoy mismo o para los próximos días? Claro. batalla de los que acompañamos este proceso, ya sea por ser vecinos de Punilla o por simplemente ser una persona consciente que se hace cargo del debilitamiento ambiental que está teniendo esta provincia a causa de estas malas gestiones y bueno, es un llamado también a eso, ¿no? Sí, la verdad que sí, Chuso, ahí estaremos, es importantísima la movilización de todos los vecinos y vecinas de la provincia, porque situaciones como estas se ven venir en distintos lugares de Córdoba. Así que, Chuso, te agradecemos muchísimo la comunicación. Bueno, te mandamos un abrazo enorme acá desde Tras la Sierra y el aire del Grito siempre abierto para lo que se necesite. Bueno, déjame finalmente convocar a la marcha del día 31 de agosto. Dale. Donde desde las 18 horas, desde Colón y Cañada, vamos a estar saliendo nuevamente, masivamente a las calles, como fueron las históricas movilizaciones en defensa del bosque nativo durante el año pasado. Esto es la primera convocatoria que hace la Asamblea Ambiental de Punilla en contra de la autovía de montaña en la ciudad de Córdoba, para lo cual me gustaría ver a la gente de Transierra también codo a codo acá defendiendo esto que es ya un patrimonio común, ¿no? De todos nosotros, de las futuras generaciones.